Baños, Ecuador. La situación del hermano país es cada vez más preocupante. El presidente Lenín Moreno pareciera pretender apagar el fuego con un bidón de nafta. Escuchemos a Enrique, argentino residente en esta turística localidad de Ecuador, quien nos relata sobre las nuevas medidas que pretende pasar el presidente neoliberal Lenín Moreno. No está pasando un buen momento Ecuador. Por un lado, el coronavirus, que ha hecho estragos en las grandes ciudades y se ha ido ahora diluyendo un poco, pero en cualquier momento vuelve otra ola fuerte que se la está esperando. Y no hay camas, no hay respiradores, no hay oxígeno, porque todo el sistema de salud está colapsado y, sobre todo, viene desde hace unos años, desde que subió Lenín Moreno al gobierno, está permanentemente desabastecidos de insumos y reducidos los presupuestos. Eso es lo que hizo posible que el coronavirus se estableciera con mucha fuerza acá. Es una cuestión política, de decisiones políticas. Ahora lo más preocupante, además del coronavirus, es que se han aprobado dos leyes, una llamada apoyo humanitario y la otra reordenamiento de las finanzas públicas. Para los nombres son muy imaginativos, pero en realidad apoyo humanitario no es otra cosa que la flexibilización laboral y además el no pago de ganancias para los grandes beneficiarios de estos. El reordenamiento de las finanzas es todos los recortes que hay que hacer en los presupuestos y además la venta de empresas públicas. Estas dos leyes lo que van a lograr es destruir del todo una economía que ya viene muy deteriorada. Estas son las dos cuestiones importantes. Por un lado, todo lo que es confinamiento a las que nos reduce la cuarentena, y por otro lado, estas leyes que lo que hacen es precarizar aún más la economía de este país. Esto adobado con una cantidad de empresas corruptas, de corrupción en el mismo gobierno, que todos los días sale a la luz alguna. Con este panorama va a ser difícil la recuperación de Ecuador. Radio participativa, Radio Popular, Radio Alternativa, 90.1 Radio La Negra. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el barrio Usina de El Bolsón, provincia de Río Negro.